de San Martín por el muy buen ofrecimiento que le hicieron, pero una de las cosas es que él está lejos de Venado Tuerto y bueno, él tiene eso como una de las prioridades y eso fue lo que les dijo a los dirigentes de San Martín. La oferta económica fue muy buena, había sido muy buena, y Walter dijo que no. Veremos a ver cómo continúa el futuro de Walter Herman, a ver si retoma la negociación con San Lorenzo, si Ferro se anima y va por un poco más, si lo de Libertad de Sunchales, si bien es cierto que aparentemente estaba caído y lo hizo también público Claudio Villanueva en estos micrófonos, agradeciéndole a la dirigencia de Libertad. Bueno, veremos a ver qué camino toma Walter Herman y sus representantes con respecto a la continuidad en nuestra Liga Nacional de Básquetbol. 12:35, Marcos de Lía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andás? Bien, todo bien, por suerte todo bien. ¿Descansando? Sí, descansando un poco, nos dieron libre, así que tuve tiempo para almorzar con la familia y eso, y ahora bueno, ya volviendo al hotel. ¿A qué hora se juntan hoy? Y ahora a la 1 es el almuerzo, y 2:30 salimos para el aeropuerto. Y ya se van directamente a Córdoba. Claro, nos vamos para allá directo. Bueno, ¿qué balance hace de estos dos partidos, Marcos? Creo que fueron buenos, más que nada muy útiles para nosotros porque empezamos a los jugadores que por ahí no estamos acostumbrados a tener ese roce todos los días, lo tuvimos y lo vamos a tener en los partidos que vienen, y aparte también para ir probando cosas y nada, para que Sergio vaya viendo cómo ir formando el equipo. Qué diferencia, ¿no?, enorme que hay, porque en la Liga Nacional vos te sentís y te movés más cómodo por la talla con la que se juega aquí, y después de repente encontrarte que todo, desde el base hasta el pivot del equipo, son fuertes, anchos y con unos físicos muy diferentes a los nuestros, ¿no? Y sí, y más allá de lo físico, digamos, tienen una ejecución muy buena, hacen todo muy bien y rápido, pero bueno, también porque están acostumbrados a jugar así desde siempre y todos los días juegan contra jugadores como ellos, por ahí, por ese lado ellos sacan una ventaja, pero bueno, nosotros también lo podemos contrarrestar de otras maneras, digamos. La velocidad es un factor importante para contrarrestar eso, ¿no? Y sí, tenemos un equipo que necesita defender y anotar la mayor cantidad de puntos de ataque rápido posible, porque después cuando llegamos a un ataque estacionado, frenado, por más que nos pasamos bien la pelota, a veces nos hace difícil encontrar tiros claros. ¿Qué virtudes le encontraste al equipo o en qué fue mejorando el equipo desde que arrancaron esta etapa de preparación para Río, Marcos? Y pienso que desde el primer partido con Nigeria ahora dimos un paso en defensa. Me parece que aumentamos la intensidad, la concentración, y la verdad que ahora estamos trabajando prácticamente sin scouting porque eso se deja más para el torneo. Ayer en un momento importante se defendió bien, no nos pudieron anotar y eso nos permitió mantenernos en partido. Me parece que va a ser muy importante para el torneo. Y el hecho de haber tenido muchos minutos en cancha con una formación, sacando Luis Escola, digamos, de los más veteranos, pero jugando con un equipo realmente joven en los últimos minutos del partido, ¿también les da más confianza a ustedes? Y sí, la verdad que sí, eso le da confianza y bueno, cuando esa formación responde, el equipo se siente mucho mejor porque por ahí muchas veces los jugadores, los más experimentados, los más grandes, nos dicen que ellos está bien, son los líderes y todo, pero el equipo necesita de nuestro aporte para dar un paso adelante, así que cuando estamos en cancha y podemos ayudar y dar ese paso, se siente bien el equipo, nos sentimos bien todos individualmente y eso nos hace mejores, así que hay que tratar de... Marcos, lo perdimos a Marcos. Bueno, ahora lo volvemos a llamar a Marcos Delía, 12:39. Hablamos de lo de Walter Herman. Ayer hubo una reunión y la gente de Obras Sanitarias tuvo una reunión con Nicolás Casalánguida. Llegó el manager deportivo de Obras, Gregorio Martínez, y se juntaron junto a Fabián Borro, presidente del club, para hablar con Nico Casalánguida, y se acercaron bastante en cuanto a lo que, bueno, las diferencias que tenían, y de esta manera Nico Casalánguida avanzó un paso, y Obras también, en llegar a un acuerdo. Si bien no está cerrado y falta todavía, y hay conversaciones y hay cuestiones que todavía tienen que ver, bueno, tanto el entrenador con los dirigentes como los dirigentes con el entrenador se pusieron bastante de acuerdo, y quizás en las próximas horas, en las próximas horas se podría llegar a un arreglo definitivo, y donde Nicolás Casalánguida se convertiría en el nuevo entrenador de Obras Sanitarias. ¿Te tenemos ahí, Marcos? Estoy. Bueno. Y en lo particular, ¿qué te sorprendió de estos partidos, de los dos con Nigeria, del partido con Estados Unidos, este partido con Australia y Lituania? ¿Y en qué crees que mejoraste con respecto a lo que venías haciendo en la liga, si es que ocurrió eso, ¿no? Sí, y bueno, creo que, como te decía antes, lo más grande siempre nos decían de la intensidad con la que se juegan estos partidos, la talla de los jugadores, pero bueno, que te lo digan no es lo mismo a vivirlo y a tener la experiencia propia, así que eso fue lo que más sorprendió en un primer momento. Y nada, de ir mejorando desde el primer partido hasta ahora, fundamentalmente la defensa, porque bueno, en ataque hay muchos jugadores que pueden anotar, pero ahí ellos necesitan de la energía nuestra atrás para poder correr, para poder sentirnos mejor en ataque. Y bueno, los rebotes es un tema, ¿no? Me imagino que ahí están poniendo el punto sobre la I permanentemente, ¿no? El trabajo en equipo para poder equiparar de alguna manera la toma de rebotes, ¿no? Y sí, es fundamental para nosotros. No somos jugadores que tienen la talla de otros equipos. Por eso siempre hacemos hincapié en ir todos al rebote. A veces a nosotros, a los cinco, a Roberto, a mí, nos piden que directamente bloqueemos de frente y no vayamos al rebote, que lo tomen otros. Y bueno, a veces eso no nos ayuda, porque nosotros estamos bloqueando y vienen los aleros de atrás, el Chapu, Pato Garino, Gavidec, y toman el rebote por arriba. Así que más o menos estamos tratando de trabajar en eso, y sabiendo que es algo fundamental para todo lo que viene. ¿La gente se puede ilusionar con el equipo en los Juegos Olímpicos? Yo creo que sí, sinceramente nosotros también estamos muy ilusionados y creemos que podemos hacer grandes cosas. Sabemos que va a ser muy difícil, pero Argentina siempre llega bien a estos torneos, los partidos son especiales, y nada, por ahí metes dos buenos partidos, te acomodas bien y después ganás confianza y llegás bien a las instancias definitivas. El año pasado más o menos nos pasó lo mismo, llegamos con una preparación más o menos y ganamos los dos primeros partidos, ganamos confianza y hicimos un gran torneo. Así que nada, hay que estar preparados para todo, y lo importante es, como decían ahí algunos, jugar a nuestro límite, de tocar nuestro techo. Marcos, abrazo enorme, gracias por el contacto, gracias por estos minutos en el día de descanso. Bueno, que tengan un buen torneo en Córdoba. Básicamente, desde mi punto de vista, que sigan creciendo como equipo, como grupo, y después los puntos importantes son los que cuentan que van a ser en Río. Un abrazo enorme y gracias por la... Ah, te hago la pregunta, ¿qué haces? ¿Te vas? ¿Te quedás en la Liga Nacional? Y lo más probable es que me vaya, sí. ¿Tenés algo más o menos afuera o...? Y sí, todavía nada concreto. Probablemente en los próximos días, tal vez en la semana que viene ya se vaya definiendo todo. Está muy bien. ¿Al básquetbol español o al básquetbol italiano? Y es la idea. Apuntamos a tratar de ir al español. Pero bueno, viste, todavía no hay nada concreto y hay que esperar un poco. Bueno, un abrazo enorme. Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes, un abrazo grande. La palabra de Marcos Delía, el hombre de la selección argentina, que ayer tuvo un buen trabajo defensivo, con 4 pelotas recuperadas y con saltos defensivos. Y estuvo bien, Marcos, estuvo bien en una posición que obviamente está muy complicada para la selección argentina históricamente, pero en algún momento contamos con la presencia de Fabricio Berto, el Colo Volkovisky, Gaby Fernández, jugadores con otro, digamos, otra envergadura física, y que, bueno, que obviamente Luis Scola, ¿no? Pero Luis Scola sigue estando. Es increíble lo de Scola. Lo de Scola es no se puede creer que esté siempre.